Sí, mirá, justamente nosotros acabamos de ganar allá. Sí, prácticamente es, ¿no? Lo que la información que ha estado circulando son de hechos que hemos estado y justamente pues, es preocupante, ¿no? Ahora, lo que estamos necesitando, la ayuda necesaria de todo lo que se pueda. Tenemos 34 familias afectadas directamente en la comunidad de Timboycito. Sabemos, ¿no?, que está a una corta distancia de, incluso de la misma Ancheretti, que ahorita se encuentra aquí a 8 kilómetros, el mismo centro de la población de Ancheretti. Sí, están las 34 familias en sí, son todas de la comunidad, ¿no? No todas han sido muy bien afectadas por el fuego. Algunos ya se ha tratado de hacer, ¿no?, el tema de la evacuación. No con todos tal vez, pero se está ahí tratando de poder sacar a todos, ¿no?, a todas las personas, más que todo algunos que tienen enfermedad, por ejemplo, el tema de asma, porque pese a que ha llegado a algunas viviendas, hemos tratado de combatirlo, ¿no?, con las mismas personas de la comunidad para que se mantenga ahí, pero justamente ahora pienso yo de que va a seguir avanzando porque el tema del cansancio, el personal que está en primera línea se siente ya el agotamiento, ya no se puede trabajar, ¿no? Y hemos estado también tratando de defender lo que es la toma de agua, de donde se provee agua a la comunidad, pero prácticamente hoy el fuego nos ha rebasado y no, pues ya nos ha quitado la toma, ¿no? Y justamente mañana nuevamente vamos a entrar a las 4 de la mañana, nuevamente a línea, ¿no? Para poder seguir trabajando y tratar de mantener que el fuego ya no consuma las demás viviendas, es lo que se está tratando de hacer. En principio eran dos focos pequeños, uno en una propiedad privada que es Ñanca Hacienda, el siguiente que era en la comunidad de Isipotindi, que está a 25 kilómetros de aquí de la población de Macharetí. Estos dos focos, con lo que ha ido creciendo por estar más que todo en serranía, han ido creciendo y han formado un tercer foco, el cual ha crecido y se han hecho uno solo, ¿no? Y ahorita prácticamente estos tres focos que habían se han unido y han hecho uno solo, que es el cual está empezando a arrasar con todo lo que es parte de las comunidades de Timboy. Sí, es así, ¿no? Justamente ir avanzando a la comunidad, prácticamente se está haciendo un grupo para poder trabajar, ¿no? Tal vez algunos para poder tratar de controlar, ¿no? Que no ingrese de golpe a la comunidad, porque hoy se ha estado trabajando en eso de poder abrir, de que el fuego no pueda rebasar la brecha y pasar directamente como lo estaba haciendo hoy por la mañana. Ahora, por ejemplo, se está necesitando el tema de alimentación, que es lo primordial, ¿no?, para las personas en primera línea. También se está necesitando equipos para poder combatir, por ejemplo, mochilas, rastrillos, machetes, palas, todo, ¿no?, lo que se necesita para estos incendios. Por ejemplo, también indumentarias para las personas que están en primera línea. No contamos con gafas, no contamos con guantes, estamos así. Con lo poco que tenemos, ¿no? Y sabemos que para estar junto al fuego es necesitar algo, un poco, unos mamelucos que son algo más para tipo de fuego. Se necesita buscando bastante ayuda y es lo que más necesitamos aquí en la zona. Sabemos que ahorita no solo es la comunidad de Timboycito este foco de calor. Hace 3 días también el calor que está a la altura de la comunidad de Tripa Pueblo y esto está afectando bastante a esta zona. Sí, ahorita el tema como te decía el anterior grupo, hay zonas que son terrenos bien y no son inaccesibles, ¿no? Para nosotros, las personas que están intentando trabajar en el lugar. Para esto se necesita esfuerzo para poder hacer el trabajo, esa avioneta, el tema de helicópteros para poder, porque está en la serranía, son terrenos bien que digo, no podemos acceder por tierra y el fuego sigue avanzando, ¿no? Cosas que se está viendo son tal vez para nosotros, ¿no? Nos está afectando bastante, son puntos en contra, no son terrenos bien inhóspitos que no que podemos nosotros ingresar al lugar. Sí, mira, ahorita hemos estado hoy día en reunión también juntamente con el secretario general de la gobernación y bueno, ¿no? Nos han dado respuesta en esto de que están llegando ya, empezando a llegar las ayudas, pero no, tampoco no son muy porque el departamento no contamos tal vez con equipo para poder hacer frente al tema de los incendios. Conjuntamente con ellos, entonces, con el tema con el secretario general del departamento, estamos haciendo ahora el llamado, ¿no? Al nivel central para que el nivel central nos pueda apoyar en estos temas porque se necesita inmediatamente la intervención ya de Defensa Civil en el lugar. Bien, el tema, por ejemplo, de los bomberos que tenemos ahorita apoyándonos en primera línea, tenemos el tema que son de una brigada que es de Villamonte, el cual consta de 8 personas. Tenemos otra brigada que es Ángeles de Fuego, que están de Tarija, que la cual está apenas con 5 personas, ¿no? Serían esas 13 personas que son expertos en este tema de incendio, ¿no? Contamos solamente con ellos y en la comunidad de Timboycito, por ejemplo, los comunarios que hoy han estado trabajando simplemente son como unas 10 a 12 personas, ¿no? Y luego algunos voluntarios que han ido desde aquí, de la población de Macharetí, también harían un número de unos 10 a 12 personas igual. Es lo que estamos involucrados. Después el otro tiene una comunidad mucho más grande, una comunidad de 85 familias. Bueno, ahí están haciendo turno, ¿no? Un grupo trabaja la noche y el otro grupo en el día. Y se ha tenido el refuerzo del ejército de que es de Boyuibe. Bien, el tema del esto ha empezado en fecha 16 de el día 16 ha iniciado. La fecha calculamos un aproximado de unas 12.000 hectáreas en adelante que ya están siendo afectadas por el tema del incendio.